sufriendo, un día y tú la noche, y todos son atroces. Yo triste y tú riendo, yo solo y tú viviendo, pero tú estás dentro, tan triste como yo.